pasás a buscar y dice, mira, estoy nada más que con espumita. ¿Qué es la fiesta de la espuma? Aclaremos. Bueno, pórtense un poquito mal y diviértanse, chicas. Impacto a la mañana. Noticias, información, pero sobre todo, buena onda. Impacto a la mañana. Soy Roberto Bobby Mena y te espero de lunes a viernes de 7 a 9 en Impacto a la Mañana. El efecto dañino de las radiaciones solares es acumulativo y el mayor porcentaje de ellas se recibe en la niñez. Proteja a su hijo de enfermedades futuras. Use protector solar con factor 15 o más. Aplique el mismo 20 a 30 minutos antes de cada exposición y renuévelo cada 2 horas, luego de un baño o transpiración excesiva. Este es un mensaje de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica, ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas y la Sociedad Argentina de Locutores. Hola, soy Alicia, soy profesora en la universidad y lucho contra el dengue desde el segundo piso, aula 202. Hacé como Alicia, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el dengue, infarto, Alzheimer y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Sin toda la información, fuera de agenda. Últimos cómodos en la carrera por la primicia, los martes de 9 a 10 de la mañana. Periodistas con mejor información sobre economía y negocios. Matías Bonelli y Lorena Guarino. Reunidos en un programa que combina los datos más reveladores sobre la actualidad de las empresas y el análisis de la dinámica macroeconómica en la cual se desenvuelven. Miércoles, 9 a.m. 2 en 1. 9 a.m. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9. Sonido y producciones independientes. Los sábados son ideales para desayunar sin apuro mientras escuchás Para Gente Despierta. Para Gente Despierta. De 8 a 9 de la mañana. Para Gente Despierta. Hola amigos, muy buenos días. Otro día acá en Gente Despierta, otra mañana lluviosa, fea. Y vos que estás escuchando ahí decís, ¿qué hago yo escuchando? ¿Sigo durmiendo, me levanto, voy a trabajar, me quedo? Un cafecito con medialunas, no tengo medialunas, ¿salgo a comprar? No, me quedo, hace mucho, está fresco, pero llueve mucho. Y acá la propuesta de siempre es ir divirtiéndote, mostrando cómo viene el fin de semana, hablando superficialmente de algunos temas, escuchando buena música, y nosotros que crecemos, todos los días crecemos, y hoy incorporamos una nueva integrante. Bueno, les presento a nuestro equipo, porque ya esto es un equipo. Empecé estando solo y ahora ya somos un equipo. Como siempre, en los controles, Pablo Quintas y Laura Resquiña, nuestra especialista en espectáculos. Hoy se suma, ¿quién se suma? Barrio Nuevo. Nada que ver con Luis, ¿eh? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Escuchaste una voz de mujer, Eugenia Barrio Nuevo. ¡Qué linda morocha! 30 añitos, ¡qué linda nena! Que se sumó al equipo. Y viene a hablar de salud y de todo lo que quiere hablar. Así que estamos completos, cada vez más completos. Y hoy también se suma otro integrante, Federico, que va a hablar de deportes. Bueno, así comienza Gente Despierta, 8:05 de la mañana. Una mañana, no hay que decirte, probabilidad de lluvias, como dice esta mañana el pronóstico que estoy leyendo acá, probables lluvias y lloviznas. No, porque está lloviendo. La temperatura va a ir entre 12 grados y 6. Y el fin de semana va a seguir todo el fin de semana feo. Así comienza Gente Despierta. Te digo los títulos de que vamos a hablar hoy, nada más. Un anticipo y nos vamos a lo mejor, escuchar buena música. Moyano ayer pidió la reelección de Cristina. También pidió la participación de los trabajadores en las ganancias. Vimos la boda real. ¿Van a hablar, chicas, de la boda real? Sí, un poco vamos a hablar. ¿Les gustó? Y yo no estaba muy metida en el tema, pero en todos los medios salieron, así que tuve que... Algo siempre se vio. Sí, a mí también. Yo soy cholula, me gusta la monarquía. O sea, me gusta para ver, ¿no? Para ver las bodas, las fiestas. A mí me gustó. Pero aparte, dejamos de hablar de Juanita. Así es. Porque la boda opacó a Juanita. Bien, nosotros tenemos en Argentina a Juanita, los ingleses tienen a Kate. Qué sé yo, no es parecido, no. Pero por lo menos nos evitó hablar de Juanita durante un día. Salió Susana a hablar de Juana Salió Viale Susana, también. Salió Susana, sí, después te cuento bien qué dijo Susana. Bueno, vamos a hablar de deportes, en fin, muchísimos temas, pero así comienza con Pablo. Pablo, ¿nos das lo de siempre? Buena música, vamos. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can't do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance and make it come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, baby. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, let's go. Some people like to stay out late. Now some folks can't hold out that long, but nobody wants to turn back now. Too much going on. Now this night is gonna last forever. It'll last all summer long. Sometime before the sun comes up, the radio is gonna play that song. There's gonna be a heartache tonight. A heartache. Somebody's gonna hurt somebody before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. But everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a chance. They can come out right. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know, I know. There's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Oh, let's go. Well, we can beat around the bushes, we can get down to the bone, we can leave it in the parking lot, but either way there's gonna be a heartache tonight. Bueno, acá los Tobas siguen haciendo una protesta sin respuesta. Ayer Moyano hizo un acto donde juntó unas 400.000 personas en la 9 de julio. Después vamos a hablar porque también, a ver, ¿cómo fue la relación? ¿Cómo es esta relación de Moyano con el gobierno? Pero vamos a comenzar por el glamour, que mucho más que Moyano, lo vieron 2.400 millones de personas la boda real. ¿Cómo lo vieron? Para mí fue espectacular. La verdad que vale la pena ver esas fiestas así, esas bodas espectaculares. Yo me acuerdo cuando fue la boda de Lady Di, yo era muy chiquita y yo me desperté para verla. Esta vez no pude levantarme para verla porque tenía que ir al trabajo. Era muy temprano, ¿qué hora empezó? Y empezó a las 7 de la mañana. Empezó a las 7 de la mañana, igual lo repitieron en todos los canales, fue increíble. El vestido de Kate Middleton, espectacular. ¿No, Eugenia, qué te pareció? Sí, yo no terminé de ver todo. Vi algunas fotos llamativas de los momentos del beso, de cuando ella se está agachando para darle ¿duró el algo. Beso o no duró? No, el beso fue muy cortito. Ah. Fue en el balcón, pero lo que pasa es que lo congelaban y quedaba, parecía que era un beso eterno, pero en realidad fue muy cortito. Hubo dos besos en público. Una vez en el balcón y después otra vez cuando estaban pasando los aviones, que es también un como una cosa de respeto, ¿no? Y de como de felicitaciones por el casamiento, pasaban aviones por el cielo y ellos se dieron un nuevo beso ahí. La idea es desacortonar a la monarquía, ¿no? Acercarla a la gente. Evidentemente la chica cumple muy bien ese rol, que es el de una plebeya simpática, con mucho más llegada incluso quizás que Lady Di, o pretende ser lo mismo pero mejorado. Y traer a la monarquía al siglo XXI. Se habló mucho ayer de la hermana de Kate Middleton. Sí, linda. Felipa Middleton. Dicen que sí, que fue así como la estrella de la boda, mucho más que ella. A los hombres nos gustó mucho la hermanita. Un bomboncito la hermana. Muy, muy bonita. Muy igual, lo raro es que tenía un vestido blanco. O sea, estaba vestida de blanco igual que la novia. Es muy raro esto en un casamiento. Por lo general se trata de que el blanco le quede reservado a la novia. Y bueno, fue centro de todas las miradas. Sí, muy lindo. Felipa Middleton. Bueno, la idea era, me parece, que lo logran, ¿no? Después ellos se van en un autito, maneja el príncipe, con las cacerolitas atrás, ¿viste? Sí, sí. Ahí. Viste que la fiesta era para 1.900 invitados. 1.900 invitados en Buckingham, o sea, un pequeño festejo. Sí, íntimo. Dice que él cuando empezó la boda, una de las cosas que hizo que al romper el protocolo fue acercarse al suegro y decirle, yo pensé que iba a ser algo íntimo. Bueno, 1.900, pensándolo en términos mundiales, de líderes, de príncipes, sí, no todo es algo íntimo. Sí. Hubo grandes ausencias, no fueron los primeros ministros, hubo tipos excluidos. Por ahí más que quienes estuvieron es quienes no estuvieron, no estuvo Obama. Hubo gente que no estaba ahí. Sí, hubo también en The Guardian, no sé si se enteraron, sacó dos portadas en la web, una para los republicanos y otra para los monárquicos, porque había gente que estaba muy, o sea, en contra de la boda y todo, entonces se hicieron dos portadas, una para con la historia de la boda y otra con política, digamos, ¿no? Del internacional y todo eso. Porque hubieron protestas también alrededor del casamiento en Londres. Sí. Contra los ajustes, como aprovecharon también ese momento para protestar. Sí. Bueno, ahora lo que me llama la atención, dicen que estuvo en las calles 1.000.000 de personas. Sí. Moyano juntó 300.000. Y bueno, Moyano está ahí cerca de ser un príncipe, ¿querés decir? Un horror, pero o sea, o hubo poca gente allá o hubo demasiada gente acá. Lo cierto es que el 9 de julio cambiamos de tema, Moyano, 300.000 personas que lo fueron a ver en un acto donde estuvieron todos los ministros. Cristina Kirchner no estuvo, ya había anunciado que no iba a ir, se fue al sur. Este fue un gesto de Cristina Kirchner para mantener a raya a Moyano. Esta sociedad de Cristina con Moyano es una sociedad de dos personas que se necesitan. Yo diría un matrimonio por conveniencia, donde Cristina lo soporta a Moyano porque Moyano le aporta muchos votos. Moyano hizo su rol, su papel, pidió la reelección de Cristina. Quizás Cristina jamás hubiera querido que Moyano le pidiese a Cristina ser la candidata a presidenta, pero Moyano picó en punta, quiso ser primero quien lo pide en un acto público, dijo vamos por la reelección de la presidenta. Ella no le gusta a Moyano, a Cristina no lo dijera a Moyano. Moyano se llevaba bien con Néstor Kirchner, por eso ayer lo recordaba mucho, pero no lo dijera a Moyano, Cristina. Lo cierto es que él hizo su papel, pidió más participación de los trabajadores en las listas. Cuando le dijeron a Cristina, mirá lo que está pidiendo Moyano, Cristina dijo, bueno, esto a mí no me compete, qué sé yo, eso es para el Congreso. Lo cierto es que sí le compete a ella, porque lo que quiere Moyano es tener más trabajadores en las listas de candidatos a diputados y senadores, es decir, que haya más, sobre todo en diputados. Lo cierto es que Moyano hizo una demostración de fuerza, juntó mucha gente, todo movilizado, obviamente, pero hizo su demostración de fuerza y a su vez se mantuvo contenido. Es decir, no apretó, a diferencia de lo que había hecho cuando llegó el exhorto de la justicia suiza, donde sí Moyano había salido a apretar, había salido a pulsear con el gobierno, diciéndose a mí me apretan con la justicia, yo muestro mi poder de fuego. Acá fue un Moyano más contenido, que representó un papel, pero se ocupó de mostrar que tiene gente que lo sigue, tiene los fierros, tiene los camiones, tiene los colectivos, mucha movilización. Es un Moyano que quiere crecer y dijo, como siempre lo viene reiterando, que los trabajadores van por más, que el movimiento obrero va por más. Moyano siempre dice que quieren tener a alguien en la fórmula presidencial, que aspiran, después dijeron semanas atrás que aspiran también en algún momento a la presidencia. Es decir, siempre queda esa sensación de que Moyano quiere ir por más. En algún momento seguramente va a pulsear él o alguien de él va a pulsear por la presidencia, no ahora, pero en otro turno. Estaba Scioli en el escenario, un Scioli que, expectante, digamos, un hombre esmerilado, un hombre limado por el oficialismo porque le ponen colectoras, quieren ponerle el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, pero estaba ahí, estaban todos los ministros. No estaba Viviani, porque Viviani se fue a la beatificación del Papa. ¿Qué sé yo, mi Dios? Perdón, ¿el Pablo Juan Pablo II lo beatifica o no es santo? ¿Qué, cómo es no, lo beatifican. Lo van a beatificar. ¿Es el paso anterior claro, a ser santo? Claro, sí, lleva un tiempo ser santo, no es así tan fácil, tan rápido. Ayer veía en el noticiero, decían los puesteros de ahí de Roma que vendían 90% de estampitas y de cosas para Juan Pablo y el 10% para Benedicto. O sea, de lo no, poco bueno, popular que es Benedicto. Es que Benedicto no es un papa popular, no, para es nada. El tipo menos carismático que hay en la tierra. Es una cosa, pero... Muy conservador, además. Muy, sí, ortodoxo, demasiado. Bueno, yo estas cosas no me interesan, pero... Lo cierto es que me parece que el otro era más popular, era un papa más pop. Sí. Ahí, bueno. Bueno, así comienza, seguimos con Gente Despierta. Vamos a hablar de salud. ¿De qué vas a hablar? De las cirugías estéticas, no invasivas. ¿No invasivas? Sí. Ah, esto que prohibieron en Francia. Sí, sí. ¿Sí? A ver qué sucede en Argentina. ¿Y vos con qué venís? Mis tardes con Marguerite, una película que se estrenó, y un par de películas que vi de terror que están buenas. ¿Scream? No es Scream. La Casa Muda, una película uruguaya, y El Rito. Qué nivel que tiene, siempre viene con algo distinto. Este pasa del ocholulo, ve el tema de la monarquía, le gusta todo, ve películas. ¿Teatro? Teatro, sí, te puedo recomendar una. El Secuestro de Isabelita, que yo ya te había adelantado que iba a verla, pero no tenía la crítica, pero todavía no la había visto, así que te puedo comentar eso. Bueno, con todo eso y también venimos con deporte. Ya volvemos. We'll be right back. Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Adrián, perdón. ¿Cómo bueno, estás? Nos presentamos mutuamente. ¿Cómo estás? Y te entrevistas a Adrián Ventura y nuestro nuevo columnista, por eso estos errores que se cometen al aire. Federico Graetz, que es nuestro nuevo columnista de deporte. Federico, contame un poco cómo viene la fecha de fútbol. Bueno, a ver, tenemos un sábado muy movido, Adrián. Como sabrás, ayer arrancó la fecha. Se está jugando la 12ª fecha del torneo clausura. Ayer hubo dos partidos, Gimnasia y Newell's y Banfield Quilmes. Estos partidos hicieron que arranque esta fecha. La fecha se jugará entre viernes, sábado y lunes, ya que el domingo, por un arreglo entre agremiados, futbolistas agremiados y la AFA, como es primero de mayo, no habrá más fútbol los primeros de mayo. Así que, bueno, ayer hubo dos partidos, hoy tenemos muchos partidos y muy interesantes. A las 14 horas, San Lorenzo enfrenta a Huracán, su clásico rival. Sí. San Lorenzo se ha quedado sin técnico, no sé si saben ustedes. El Así fin es. De semana pasado, en Tigre, perdiendo en la cancha de Tigre, Ramón Díaz renunció a la dirección técnica de San Lorenzo. ¿Y quién lo dirige hoy? Hoy lo dirige Tojo Beglio, Miguel Ángel Tojo y el Toti Beglio, dos exjugadores también, interesantes, no sé si de tu época, no sé si los recordarás. Bueno, estás hablando con alguien que mucho del fútbol no puedo ser referente tuyo en fútbol, porque no es un deporte que siga mucho, soy un argentino raro en este. Che. Bueno, está bien, no importa, entonces te lo cuento yo. Dos ex grandes jugadores, y hoy jugará, qué debut, ¿no? Un debut bastante importante, ante Huracán, el clásico rival de San Lorenzo. Bueno, eso es a las 14 horas. También a esa hora... ¿Quién va a dirigir San Lorenzo en definitiva? Porque siempre se buscan directores técnicos con perfil alto. ¿Quién va a terminar dirigiendo? Mira, la verdad es difícil decirlo porque están barajando muchísimos nombres la dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Abdo, el nuevo presidente, es un flamante presidente elegido el año pasado, fin de año, y barajan tantos nombres que cuando pasa eso parecería que no saben ni ellos. Han hablado de Maradona, han hablado de Bielsa, han hablado de Basile, que son estilos totalmente distintos también. Entonces, eso también es como que oscurece un poco, ¿no?, a la hora de elegir. Vélez juega con Estudiantes. ¿Cómo? Vélez juega con Estudiantes. Así es, Vélez juega con Estudiantes a las 20:20, un partido importante. Vélez es el puntero del campeonato, tiene 21 puntos. Estudiantes está a 4 puntos de Vélez, así que le puede acortar trayecto. Estos son los únicos dos equipos que participan de la Copa Libertadores de América. Recordamos que jugaron en la semana, así que ambos están con la misma carga de partidos, con la misma carga horaria y hasta con el mismo cansancio. Escuchame, ¿viste el partido de básquet? Se habla mucho del triple genial que hizo Manu Ginóbili desde mitad de cancha. Así es, Manu Ginóbili hizo un triple increíble, pero ayer jugaron otra vez los Spurs y perdieron. Y perdieron la serie, se quedaron eliminados. Quedaron fuera de la NBA. ¿Cómo? Quedaron fuera, iban perdiendo 3-1 en la serie. Solo 8 equipos en la historia de la NBA había podido levantar una serie tan adversa. Los Spurs se pusieron 3-2, tenían la chance de ayer de empatar la serie en los playoffs del oeste. Lamentablemente perdieron 99-91 contra Memphis y perdieron la serie, se quedaron afuera después de tanto tiempo en una primera fase, ¿no? Y tenis, que es tu gran especialidad, ¿del Potro juega con Cuevas? Sí, no sé si mi gran especialidad, trataremos de hacer lo que se puede. Así es, del Potro jugó ayer un partido increíble contra Robin Söderling por cuarto de final del ATP de Estoril. Es el único argentino que sobrevive en Portugal, en Estoril, es un ATP 250. Del Potro ayer jugó un partido increíble, digo, porque iba ganando 6-4 fácil el primer set, ganó 6-4, fue al segundo set, perdía 4-1, todo indicaba que iba a ir un tercer set, Del Potro estaba pasando un mal momento en el partido, y la lluvia le tendió una mano la lluvia, se suspendió por un par de horas, volvieron a la cancha, Del Potro revirtió el partido, ganó 7-5, 6-4, 7-5, pasó a las semifinales, y hoy jugará ante el uruguayo Pablo Cuevas. La última que te digo, recordemos, Del Potro, la última vez que había jugado en polvo de ladrillo era hacía 22 meses. Su último partido fue en 2009 en semifinales de Roland Garros ante Roger Federer. Nada más y nada menos que Roger Federer. Pasaron 22 meses del Potro. Volvió a entrar en una cancha de polvo de ladrillo y ahora está en semifinales en Estoril con muchas chances de llegar a la final y con muchas chances de ganar el torneo también. Y completamente recuperado. Está 46 del mundo. Cuando termine este torneo estará entre los 30 del mundo y luego esperemos que en un par de meses pueda llegar a lo que fue, que Del Potro en 2010 tocó el puesto número 4. Del Potro es el mejor jugador argentino, sin dudas. Lo que tiene es que los números no lo indican, pero en proyección y hasta en actualidad es el mejor jugador argentino, porque los argentinos realmente no vienen del todo bien. Así es. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haberte incorporado a Gente Despierta todos los sábados acá en Radio Palermo. Federico Grais, para los oyentes, para que lo vayan conociendo. Federico, gracias, ¿eh? Bueno, hasta Adrián, el próximo sábado. Adrián, perdona por Andrés en los nervios. No, por favor, Federico. Me jugaron una mala pasada. Bienvenido, muchas gracias. Saludos a las chicas ahí. Sí, no sabes lo que son las dos diosas. Tenés que venir, Federico, porque no sabes lo que te estás perdiendo. Me parece que voy a empezar a ir, ¿eh? Me parece que tenés que empezar a venir. Bueno, voy a escuchar, estaba escuchando muy lindo todo. Chao, Federico, gracias. Muchas gracias, chao, chao. Laura, dame un título. ¿Qué vamos a ver hoy de la noche? De esas tres que dijiste, empieza con una. Mis tardes con Marguerite, recomiendo yo. Contámela. Mis tardes con Marguerite es una película, bueno, Gérard Depardieu, flor de actorazo francés. Es un gordo bonachón que no sabe casi leer y se encuentra en una plaza con una viejecita de 90 y pico de años y se gesta una relación muy particular entre ellos. Se van a encontrar todas las tardes, es decir, por una casualidad se encuentran en un parque y todas las tardes recurrentemente van a juntarse y ella le va a leer literatura. Entonces es como él, ese personaje que es casi muy inculto, que no tiene acceso, ¿no?, a todo eso, ese mundo, empieza a conocer a través de esta ancianita el mundo de la literatura y empieza a cambiar y cambia radicalmente su vida. Es una película muy bella, yo la recomiendo, la verdad que es muy muy bonita. Lenta, rápida. No, no es lenta, eso es ágil. No es una película hollywoodense, digamos. No, obvio. Pero no es lenta para nada y es muy graciosa, tiene muchos gags, él hace la verdad que un personaje encantador. Él tiene una relación muy particular con su madre, que es una loca desquiciada. También muy esa relación es muy jugosa para observar. La verdad que es muy buena. Vale la pena. ¿Vos la recomendás para esta noche de lluvia? Sí, sí, sí. Genial. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué hago? ¿Me saco grasita acá de la cintura, que es el problema que tenemos los hombres, las mujeres las piernas, no? Y yo te recomendaría que no. Siguiendo los consejos de Sarkozy, te diría que no te pongas en ese camino. ¿Por qué es mala la cirugía no invasiva? Porque en realidad lo que tiene es que algunos tratamientos no hacen nada. Entonces vos estás invirtiendo dinero, tiempo y esperanzas en algo que no te va a cambiar. Y en otro de los métodos es que no quedan sustancias circulando en el organismo que no se reabsorben. Claro, porque al no ser invasivas, es decir, no te sacan la grasa, te la dejan ahí, por ejemplo, congelada. Claro, te inyectan sustancias que supuestamente hacen reabsorber el tejido adiposo. Te la achican la grasa, te claro, la comprimen. Claro, las células se comprimen, pero no se terminan yendo del organismo. ¿Y no, por dónde la eliminas? Digamos. No, y ellos lo venden, los que venden este tipo de cirugías, como que se autoabsorben y que las eliminas por los riñones, por sí, orina. Sí, por orina. Pero no está demostrado esto, entonces el gobierno francés lo que hizo fue prohibirlas. Porque generan un daño para la Pero acá para en Argentina salud. Son un furor. Esto acá, de que te congelan la grasita es un furor. Sí, aparte uno entra en cualquier página eso, de internet. Lo hacen en cualquier lado, eso de mesoterapia. Lo hacen en bueno, cualquier... Ahora hablamos estética. De la mesoterapia y todas estas cosas después de la tanda de... vamos a buena música y una tanda. Déjame atrás.

¿Qué tal, diputada? Bueno, ¿cómo andamos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, estamos en plena campaña. Ya esta semana estamos saliendo con las propuestas del radicalismo por todos los barrios, muy entusiasmados con la reacción de la gente, la respuesta de la gente. Así que esperando definiciones del resto de las fuerzas, porque el 10 de mayo deben presentarse las alianzas para la elección del 10 de julio. Ahora, es muy complicado el escenario porteño, porque está estrechamente vinculado a cómo se conforma el escenario nacional y todavía, a ver, por ejemplo, Macri no definió cuál es su futuro político. Ricardo Alfonsín, por otra parte, ¿en qué medida no necesita facilitarle el escenario al macrismo si aspira a tener el apoyo de Macri a nivel nacional? Esta es una duda que me surge a mí, ¿no? ¿En qué medida puede Ricardo Alfonsín jugar con el radicalismo puro y no darle algo a Macri si aspira a tenerlo a Macri junto con él? No, nadie dijo que Ricardo quiere tener a Macri junto a él, ¿no? Eso es una definición demasiado exagerada de lo que ha pasado en los últimos días. Pero lo va a necesitar. Bueno, está claro que nosotros tenemos una prioridad, que es la conformación de un frente progresista, con el socialismo, con el GEN, con otros partidos políticos que piensan como nosotros. Sí. Pero Macri deberá tomar una definición, qué es lo que piensa hacer. Si es una alianza, digamos, si es una candidatura a nivel nacional, está claro que no, eso es incompatible con la candidatura de Ricardo. Y si es que va a ser jefe de gobierno, bueno, eso será una decisión puramente del PRO. Nosotros tenemos una candidatura, una fórmula y decisión de seguir adelante en la Ciudad de Buenos Aires, y también, como a nivel nacional, estamos convocando a otras fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires que son nuestros aliados naturales, como el socialismo y el GEM. Lo que suceda en relación a Macri es una decisión del PRO, que no afecta demasiado nuestra estrategia nacional. Diputada, ¿ya tienen algunos números? No tenemos números de la ciudad, no tenemos números. Aparte, el escenario todavía no está definido, ¿no? Hay una semana, como les decía, para tomar decisiones en relación a las alianzas. Pareciera que esa tendencia del electorado hacia el macrismo se fue, no digo diluyendo, pero evidentemente fue perdiendo fuerza. Hay más espacio para la centroizquierda en la Ciudad de Buenos Aires ahora. ¿En qué medida quien vota a la centroizquierda va a elegir a un opositor? ¿Por qué el de centroizquierda va a elegir al radicalismo o va a elegir al socialismo y no va a inclinarse entonces por Cristina? Que la pregunta es, ¿en definitiva no compiten por el mismo electorado? No, mire, cuando hablamos de derecha, de izquierda, de centroizquierda, solo nosotros tenemos esa, obviamente, esa vinculación ideológica, porque nuestra formación política, los valores y lo que representa nuestro partido nos define. Pero la gente no está pensando en esos términos al tomar la decisión de un voto. En la Ciudad de Buenos Aires lo que la gente necesita es que se le resuelvan los problemas, que haya seguridad, que se mejore el tránsito, que haya obra pública, que la educación funcione como corresponde, que los hospitales funcionen como corresponde. Entonces, en ese marco, en ese contexto, la decisión sobre la elección del jefe de gobierno, no, para mí no está trazada o definida por la centroizquierda o la derecha o el centro. Y en relación a Cristina Kirchner, yo creo, por la campaña que estamos desarrollando y nuestra conversación con los vecinos y en distintos barrios de la ciudad, la gente reclama un cambio, no está de acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner y está desilusionada del gobierno de Macri. Hay un gobierno local que se victimiza permanentemente y un gobierno nacional que combate con Mauricio Macri y por eso no le da soluciones a los porteños en los temas que le corresponde a la nación. Sí, incluso así un gobierno local que no pudo solucionar un problema muy serio que es el de la inseguridad y no logra que le cumplan hasta ni los fallos. Por supuesto, pero además esta estrategia de la victimización es evidente que no tiene no es inocente. Por ejemplo, la calle Florida, la ocupación desmedida del espacio público en la calle Florida, con los manteros, con la venta clandestina y la inseguridad que eso genera alrededor, es un reclamo de los vecinos y los comerciantes de la calle Florida desde hace un año fuertemente. ¿Por qué no le da respuesta al gobierno de la ciudad? ¿Necesita alguna herramienta nacional para eso? ¿La policía metropolitana no alcanza para definir una política de largo plazo sobre el espacio público? Yo creo que sí. Si no se toma una decisión, es porque hay incapacidad para hacerlo. Y allí no hay ninguna posibilidad de victimización. Sencillamente no hay vocación política para recuperar el espacio público en la calle Florida y en muchos otros puntos de la ciudad. Eso es un ejemplo nada más de cuando se intenta imponer una estrategia marketingera de la victimización para que la gente tenga empatía con Macri porque el gobierno nacional no le da recursos o le quita colaboración, está claro que no se trata de eso en gran parte de las cosas, sino de la incapacidad del gobierno. Silvana, yo dice, una última pregunta. ¿Usted qué haría con la policía metropolitana y los conflictos que suelen surgir entre el gobierno nacional que no le presta colaboración al gobierno de la ciudad cada vez que hay que, por ejemplo, desalojar un predio? ¿Hay que reforzar la policía? ¿Hay que asumir todas las competencias? ¿Cuál sería su política? Cuando yo fui una de las protagonistas de la modificación del artículo 7 de la ley Cafiero... Sí, por eso le pregunto, porque recuerdo ese momento. Sí, y presenté un proyecto para la creación de la policía comunitaria, esto que en definitiva se llamó la metropolitana. Y allí yo definía las líneas de una policía urbana, una policía de proximidad, de cercanía al vecino, que se ocupe fundamentalmente del tránsito, el ordenamiento del espacio público, la convivencia urbana y la prevención del delito. No significa esto que yo pienso en una policía local menor. Significa que hasta que la policía metropolitana tenga todos los elementos y los recursos que necesita para enfrentar el delito en toda la ciudad, lo que hay que hacer es una policía diferenciada de la federal y seguir reclamando al gobierno nacional los recursos y la transferencia completa de la policía. Nosotros creemos que tiene que coexistir en este plazo hasta que se conforme la metropolitana las dos fuerzas, y que el problema de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires la tiene que definir el jefe de gobierno. Hoy no hay política de seguridad. Macri creó la metropolitana, se dedicó a dos comunas y a confrontar con el gobierno nacional, pero no hay un plan estratégico de seguridad que plantee objetivos. Entonces, creemos que la metropolitana debe reforzarse, ir creciendo, y se tiene que seguir reclamando, mientras tanto, al gobierno nacional la transferencia de recursos y competencias para completar esta fuerza local. Bueno, muy bien, gracias, diputada Yudice, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR, que el 9 o el 10 vence el plazo para inscribirse. El 10 de marzo. El 10, bueno, ahí ya va a estar inscripta una de las opciones. Le deseamos mucha suerte, diputada Yudice. Gracias, Adrián. Gracias por estar acá en Gente Despierta. Y como le habíamos prometido, vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de tema, más relajado, mesoterapia. Sí, la mesoterapia, bueno, no es algo nuevo. En realidad fue creada en 1952 y consiste en la microinyección de sustancias en zonas afectadas, en bajas concentraciones. Por ejemplo, vitaminas, aminoácidos. Se utiliza no solamente en la parte estética, sino, por ejemplo, los tratamientos de dolor agudo. Podemos recordar fácilmente las infiltraciones de los jugadores de fútbol. Bueno, esas son microinyecciones que se dan en lugares puntuales. Lo que sucede en los tratamientos estéticos es que se infiltran sustancias hipoosmolares. Por ejemplo, agua destilada con bicarbonato de sodio y cloruro sódico. Así como lo escuchamos, parece suena horrible. No me dejaría yo hacer eso, me parece. No es muy llamativo, no es muy atractivo para las mujeres también, si te escuchas que te van a inyectar esas cosas. Bueno, y la carboxiterapia, que también está dentro de la mesoterapia, es la inyección de gas carbónico. Bueno, todas estas sustancias son muy peligrosas. En realidad, lo que surgió del informe del Ministerio de Salud francés es que son sustancias peligrosas que siguen circulando en el organismo y que no traen las eliminás y no traen los resultados que también se venden, ¿no? Sentís como que eso es una bomba de tiempo, que vas con todas esas sustancias adentro que van circulando por tu sangre y en un momento vas a ser ¡pum! Y encima gordo, porque no creo que, o sea, no te mantenés delgado con eso. Claro, no te mantenés, aparte, bueno, el tejido se vuelve a regenerar también. Claro, tenés que ir al gimnasio. Encima de eso. Y bueno, claro, no, vos querés entrar. Claro, algo mágico. Sí, por un tubo, entrás por una parte y salís una diosa, claro, por el otro costado, ¿no? Hay que ir al gimnasio. Hay que laburar. Hacer elípticos, como hacen las mujeres, trabajar la cola, todas esas cosas. Hay que hacer, sí, musculatura. Y... sí, se venden soluciones fáciles cuando la verdad es lo de siempre. Hay que hacer gimnasia, comer sano, y si uno quiere una, realmente necesita o para verse mejor, también es un buen recurso, pero ir a una cirugía, a un médico de confianza y algo serio, ¿no? Un tratamiento serio. Porque lo que se ve por todas partes, este tipo de tratamientos que venden como algo muy, muy fácil y mágico, que en realidad no es así, lo ves muy blanco, toda una secretaria, te atienden unas máquinas, pero es como mucha parafernalia que en definitiva no te termina solucionando nada. Bueno, muy bien. Vamos a algo más agradable entonces. Comprendo que tú me lastimes Casi terminamos el programa y no hablamos de Juanita Viale. Así es, pero es, no se puede no hablar de Juanita Viale. Es inevitable, inevitable. El affair entre Lustó y Juanita. ¿Compraron el libro? Yo lo compraría igual. Yo lo compraría. Ella se cree que va a estar la foto de Juanita. No, porque a mí me parece una persona muy interesante cómo habla y cómo lleva la economía a las cosas cotidianas. Es bastante claro, sí, es claro. Vos lo escuchás y es claro. Igual, de todas maneras, creo tenemos un nuevo sex symbol. Sí, totalmente. Saltar de la economía a ser un sex symbol es difícil. Igual, este pibe lo logró. Bueno, pero es le muy tengo buen envidia, mozo. ¿Eh? Es muy buen mozo, Martín Gusto. No, es buen mozo. Sí, Adrián, sí. Te digo que no, a Juanita no es a la única que le parece lindo Martín Gusto. Es un lindo muchacho. ¿Es más lindo, por ejemplo, que el otro economista? El ¿Carredrado? Que ¿Carredrado? Sí, mucho más. Ah, para las mujeres sí. es más atractivo. Es otra onda, sí. Es más cool, digamos, ¿no? Sí. Es más relajado. Descontracturado. Ah, si el otro es más señorito, este es más... Sí, este es más como... Está como siempre de traje, Arredrado, tiene otra onda. En cambio, Martín Gusto es como más juvenil, me parece. Más simpático, parece como más relajado. Y bueno... Por eso te digo, o sea, no somos las únicas a las que nos parece buen mozo Martín Gusto. Bueno, estamos descubriendo cosas en este programa, evidentemente. Decime otra propuesta para ir hoy a la noche al cine. Hoy para ir, podés ir a ver El Rito. Yo la vi ayer en casa, pero está todavía en cine. Es una película con Anthony Hopkins, muy buena. Es de los, digamos, cuenta una historia real de dos curas que hicieron exorcismos en Roma y en Estados Unidos. O sea, cuenta la historia de los exorcismos. Si crees en los exorcismos y si crees... Es una rama de la iglesia, aparentemente. Hay algunos curas que los hacen. Y esta es la historia... Bueno, una vieja película famosa en los años 70, El Exorcista. Sí, con Linda Blair, que la chica daba la vuelta a la cabeza y vomitaba. Sí. Bueno, dicen que la iglesia los hace. Yo no sé. La verdad que no tengo digamos, datos fehacientes de que se haga. En la película dicen que sí, que son casos reales y muestran algunos casos de posesiones. La película está buena, Anthony Hopkins es imperdible, él hace en un momento del cura, digamos, de uno de los curas, pero poseído por el demonio, con lo cual hace como una especie de demonio. Él la verdad que es un genio como actor. Y la película es una película más de terror, digamos. Pero bueno, si le ponemos cuchillitos le pondría tres. Tres cuchillitos. Te explicamos que los cuchillitos por nosotros a las películas las descuartizamos. En vez de ponerle estrellitas, Laura tiene la tendencia de descuartizar las películas, las destroza. Ah, es otra forma es otra onda. Entonces, un cuchillito vale la pena ir porque no mereció, salió indemne la película, casi indemne. En cambio, cinco cuchillitos la destrozó. ¿La destrozó? Está como para ir a ver si les gusta. Sí, si les gusta el género terror, no es mala película. Te asusta, digamos. Sí. Tiene momentos de miedo. ¿Y tenías otra más? Y tengo La Casa Muda. La verdad que La Casa Muda es una película que está ahora en cartel, pero la versión yankee. Viste que los yankees siempre tienen hacen las versiones de ellos, de otras películas europeas o latinoamericanas. Hicieron la versión de La Casa Muda, que es una película uruguaya, que está filmada todo el tiempo con una cámara de fotos, con la parte de filmadora de una cámara de fotos. Y, digamos, el argumento de la película es, pasa todo dentro de una casa que está, supuestamente, son el padre e hija van a trabajar a esa casa, la casa no tiene luz, y ellos recorren toda la casa con faroles, con linternas, o sea, todo el tiempo la película es a oscuras, y lo único que ilumina son los faroles de los personajes. Qué difícil debe haber sido filmar así. Sí, además, ya te digo, es una cámara de fotos, y no hay cortes en la grabación, digamos, de la película. Sí. Solamente cuando hay un momento en que se queda sin luz, o sea, ella se le apaga el farol y empieza a sacar fotos con una cámara de esas Polaroid, la que saca con flash. Mejores cámaras. Claro. Y bueno, y ahí recién podés iluminar algo. La Casa Muda, la verdad que es muy recomendable. También esa es una muy buena película, muy original. Un ambiente muy lúgubre. Muy lúgubre. Todo el tiempo oscuras, todo el tiempo en una casa abandonada y se van sucediendo los crímenes. Ah, bueno, ahí estaba. Bueno, esas son las propuestas de Laura. Así avanzó hoy Gente Despierta. Hablamos de muchos temas. Hablamos de Moyano, del acto, de la boda real. Las chicas nos dijeron que les gusta Martín Lustó, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para mí es como... nos recomendaron de espectáculos, mesoterapia, un programa muy variado. La semana próxima que viene, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, llega a la Argentina con una visión muy importante, muy amplia, a analizar el estado de la libertad de expresión en Argentina. Ojo, un tema muy delicado porque se están dando unos síntomas bastante malos vinculados con el autoritarismo. Por eso viene especialmente una misión de la Asociación Interamericana de Prensa. Pero la próxima semana hablamos, van a estar las chicas, va a estar Laura, que es nuestra compañera ya habitual. Se sumó hoy Eugenia Barrio Nuevo, especialista en temas de salud, pero que va a hablar de muchísimos temas. Yo no voy a estar, voy a estar de viaje. Y ahora se acaba de sumar con nosotros Ovidio y Analía, que Analía nos sentó a la mesa para comenzar el próximo programa. Sin excitación, Ovidio, ¿cómo te va? Pero muy bien, recontento porque, ya te lo he dicho, creo que tenemos garantizada que la gente está despierta. Sí, claro, acá te tratamos de dejar el aire un poquito más levantado. Más. Los veníamos escuchando mientras llegábamos a la radio. Aparte vamos creciendo, como digo, ves. Tengo un tema, sí, bienvenida, nueva incorporación, ¿no? Gracias. Digo, es como un bondi esto, ¿viste? Van entrando, claro, claro, y van pasando para el fondo. Pensaba, vamos todos colgados. Pensaba, mientras llegaba a la radio, tengo el tema para el pase, para tratar con Adrián. Hablemos de fútbol. Vas muerto. Amigo, vas muerto, no hay pase, se acaba de terminar Gente Despierta. Chicos, hasta el próximo sábado, lo dejamos con buena música. Pablo Quintas, nuestro operador, dame lo mejor que tengas. Y después sí, ya quedan con Ovidio y con Analía en Sin Excitación para seguir esta mañana de sábado linda, lluviosa, pero empieza el fin de semana. Chau, Una chau, Ovidio. Sumamente particular. Buen chau, fin de semana. Adrián, gracias por todo, Wish I could say it breaks my heart like you did in the beginning. It's not that we grew apart. Sun comes up, you're still clinging to that notion. Everything is slowing down, river of no return. Recognize my every sound. There's nothing new to love. You'll never get my mind right. Two ships passing in the night. In the night. In the night. Want the same thing when we lay. Otherwise minds are different ways. A different way from where I'm going. Oh, it's you again. Listen, this isn't a reunion. So sad. R de Radio, PLM de Palermo. El desayuno, la ropa, te la elegís vos. Del resto dejá que nos encargamos nosotros. Claro. Tiene que ver con el crimen de Mariana Ferreira. La jueza decidió...